tema económico. ¿Cuál es tu análisis al poder hacer esta investigación donde ves cómo están vinculados a esta red de bancos que tienen también presencia, como decías, en empresas tan importantes en la Argentina como Pampa Energía, recordemos de Midlin? ¿Hay una cuestión geopolítica de cómo van actuando y tomando decisiones? Y yo creo que sí, me da cuenta de esta investigación que estos fondos tienen una influencia muy importante y un poder muy fuerte a nivel global, por lo cual obviamente sus decisiones no son casuales y las inversiones que realizan en determinados países y en determinados, en este caso, bueno, en la deuda argentina, tienen un carácter estratégico. Sí, creo que definitivamente es así, y en este caso lo que vemos es que, bueno, está impidiendo que se pueda lograr la oferta argentina. De todas maneras, continúa la negociación porque el plazo que tenían era hasta el viernes 8, pero en realidad funciona hasta hoy a la mañana porque en la SEC, hoy a la mañana, la SEC es el equivalente a la Comisión Nacional de Valores. Hasta hoy a la mañana funcionaba el plazo, así que bueno, era el viernes y hoy a la mañana el último día para aceptar o para presentar una contrapropuesta del gobierno argentino, pero de todas maneras ese plazo se extiende hasta el día 22 de mayo, porque es el último momento, ahí vence el plazo de gracia para el pago de los vencimientos por parte de Argentina. Así que veremos, continúan las negociaciones en principio con estos fondos, lo que se había dado a conocer por parte del Ministerio de Economía a través de un comunicado, es que la contrapropuesta que se había presentado por parte de algunos de estos fondos de inversión, entre ellos BlackRock, bueno, era muy iba totalmente en contra del marco macroeconómico que había presentado la Argentina. Es decir, hicieron una contrapropuesta que era imposible para la Argentina, creo que era de un 7% cuando la Argentina planteaba un 2%, ¿no? Aproximadamente. Sí, directamente lo que plantea BlackRock en esa contrapropuesta es mantener totalmente los mismos intereses y el mismo valor nominal de capital. No pretende realizar ninguna quita Claro, sin de quita. interés ni de capital, mantiene exactamente los mismos valores y lo único que hace es disminuir en los primeros 4 años, aliviar un poco el pago de los intereses, pero de todas maneras no se condonan, sino que se compensan con otros bonos, ¿no? Con pagos en especie del mismo valor, por lo cual en definitiva lo que termina sucediendo es que se extienden los vencimientos y aumentan esos Sí, que intereses. sería que el gobierno le deje una bomba al próximo gobierno. Exacto, Que sí, sería lo que. no significa en definitiva ningún alivio Al para el contrario. gobierno argentino esa propuesta, por eso es que parece un tanto ridícula y es que el gobierno argentino obviamente no la acepta y esperaron hasta el último día del plazo, que era el viernes por la mañana, y bueno, seguirán esperando y continuarán las negociaciones hasta el día 22, y ahí veremos qué pasará. Ahí veremos qué pasa. Bueno, a ver, vos terminás el artículo diciendo cada vez queda más claro que la creciente concentración de la riqueza y el poder económico obstaculizan los intentos de desarrollo sostenible de la economía argentina. Y ahí creo que va una reflexión que es, bueno, después del 22, según dicen, quedaría el país ya no en un default virtual, como se plantea. Digo que son palabras que a veces después hay que bajarlas, ¿no? A cuestiones concretas. El macrismo nos dejó en default virtual, dicen. Y después del 22, Sí. si no se logra este acuerdo, vamos a caer en default. ¿Qué mirada tenés vos sobre esto? Porque cuando uno escucha el título Desarrollo Sostenible de la Argentina, yo diría, bueno, que salgamos de la pobreza, que tengamos con recursos propios que la Argentina tiene para poder crecer con recursos propios, creo que el kirchnerismo lo demostró. ¿Qué reflexión tenés? Porque a veces el default se plantea como un cuco y yo en realidad, digamos, no me quiero adelantar, pero me parece que ya el gobierno argentino hasta lo plantea dice, bueno, si no se acepta esta propuesta, no hay otra propuesta. Es decir, que es muy posible que caigamos en un default. ¿Qué mirada tenés sobre esto, Magui? Yo creo que cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de esto justamente que mencionabas vos. El objetivo es que haya un cumplimiento para toda la población, para todos los habitantes de la Argentina, de todos los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de no solamente de los derechos individuales, las libertades, sino también de los derechos económicos, sociales y culturales, que son tan importantes. Y desde ya que esta concentración de riqueza y por tanto de poder obstaculiza ese proceso de desarrollo, y por lo tanto, desde ya que lo que yo creo en relación con este proceso de reestructuración de deudas que se está administrando correctamente, y creo que lo que viene ahora, hay que esperar las próximas negociaciones, pero me parece que lo que no puede suceder es que haya una oferta de deuda que empeore las condiciones, ¿no? Es preferible, pienso yo, esta es una reflexión personal, es preferible que haya un default, una cesación de pago, antes de que haya una mala oferta, un mal arreglo, un mal acuerdo con estos fondos. Y desde ya que es posible crecer, ha demostrado en etapas anteriores que la Argentina puede subsistir con lo propio, ¿no? Pero bueno, cuesta y hay que planificar ese crecimiento, ese desarrollo, pero desde ya que vale el esfuerzo. Finalmente, cuando hablamos de deuda externa, también tenemos muchos actores locales, digamos, medios de comunicación. ¿Sabes qué? La semana pasada nos decía Bruno Napoli, que había estado charlando con Nora Cortiñas, con quien vamos a hablar esta semana, y Norita le decía, hay que saber quiénes son, ¿no?, los tenedores locales de deuda externa argentina, porque, por ejemplo, cuando uno lee algún diario que está más del lado de BlackRock que del Estado argentino y del pueblo argentino, dice, bueno, ¿por qué es esto? Bueno, hay intereses concretos. Nunca existió, nos decía Bruno Napoli, un censo de quiénes son los que poseen los títulos de la deuda argentina. Es muy difícil conseguir esto, Magui, como política pública, por lo menos para saber quiénes son, porque a veces está BlackRock, ¿no?, están Fidelity, Templeton, pero después también hay argentinos, ¿no?, que tienen y que juegan para esos grandes fondos, ¿o me equivoco? Sí, es así. Hay acreedores locales. Sí, yo creo que es posible, hay que ver la posibilidad de regularlo, pero en definitiva lo que sucede es que esos títulos se comercializan en el mercado secundario y uno no conoce en manos de quién quedan. Entonces no se puede saber con certeza quiénes tienen esos títulos, pero sí se puede llegar a hacer un relevamiento. De alguna manera habría que buscar la forma para conocer, bueno, la mayor parte de quienes poseen esos títulos. O sea, ¿a quién le vamos a pagar? Porque en última instancia, cuando se habla de reestructurar, es que le vamos a pagar como pueblo argentino a esa gente que tiene, o esas empresas que tienen bonos, ¿no? Bonos de deuda. Exacto, sí. Vale, el apunto. Magui, te mandamos un gran abrazo y te seguimos leyendo. Bueno, muchas gracias, Lucas. Abrazos para todos. Abrazo gigante. Está en el cohete a la luna. Luces, no, disculpen, ese es otro artículo que también lo recomendamos, muy bueno, de Horacio Berbisky, que retoma a Magui Rúa. Un artículo que lo pueden encontrar en este portal y vamos a publicarlo también con el permiso de la autora en radiografica.org.ar, los fondos que dominan el mundo. Viene hablando de BlackRock, que se ha constituido como un actor influyente, decíamos, en el poder económico que tiene, 19 veces el Producto Bruto Argentino. Vaya uno a pensar la relación que hay y el poder. Ahora, el tema del default, en muchos medios se plantea como una cuestión de un cuco, del cual nos tenemos que asustar todos. Y yo digo, después de 4 años de macrismo, ¿qué peor puede venir? Entonces, la confianza del gobierno tiene que estar en poder reactivar la economía, inyectando recursos en lo propio. 9:25, vamos a una pequeña pausa y ya nos metemos con la música y el análisis de Gabriel Fernández. Me parezca nuestra esperanza. Publicitario. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Ahora tenés Radiográfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radiográfica para Android. F89.3. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. ...17 grados la actual, 20 de máxima. Para comunicarse con la gráfica, 15-50-12-35-89... Abrazo para Diego Monzón, para Luis Asta, para Walter Rabioso, para Maxi Roberto. También para Jorge, que se comunica, dice: buen día, compañeros, hoy no me quería quejar de nada. Y tocaron el tema del pucho. Todo el fin de me la pasé escupiendo tabaco y bueno, otra no queda. Y vuelvo a repetir lo que dije el viernes pasado, los kiosqueros son unos sortivas. Pero bueno. Acá palabra del compañero Jorge, que dice: postdata, salió en un diario que le estaban robando los puchos al gauchito Gil. Sí. Lo toman de Gil a gauchito. Ay. También se comunica Luis Asta, dice: saludos y abrazos a todos los compañeros, Mercedes y Luis, y le mandamos un saludo gigante. Me moría de risa el otro día con el Cuervo Serrano, compañerazo acá de La Boca, que me mandaba por las redes. El gauchito Gil, que es la película del gauchito, el chabón así mirando al frente muy enojado, dice: el gauchito Gil viendo cómo le sacás los puchos que vos mismo le pusiste. Y el gauchito diciendo: menos mal que no fumo. Muy bueno. Bueno, Manu, métale música nomás, que ya vamos con el Gaby Fernández, la Gaby Piovano, los Gabrieles y las Gabrielas aquí del emisor. Muy bien, vamos con un candombito de la mano del artista uruguayo Jorge Drexler. ¿Te parece? Para seguir, arranqué con Cerati, venimos ahí livianito, ¿no? Año 1999, sacaba el álbum Frontera y un tema que suena así. Corre el agua, río abajo rumbo al mar. Desde el puente veo el agua del río pasar y pasar. Oh, miro abajo y río de verme pensar. Yo soy el agua y tú la ley de gravedad. Oh. La vida es larga y yo voy a seguir camino de tus brazos. Si el río corre no puede más que ir. Oh. Río abajo, río abajo, río abajo, y vamos, que la vida es un tobogán. Duele menos soltar.